Bueno, pues por fin hemos puesto salida de largo, hemos entrado escuchando bueno, pues lo último que ha hecho nuestra protagonista en esta tarde de hoy. En esto ya sabéis que la disponibilidad que tenemos para este 107.3 de la FM y a través del mundo en www.radioutopia.es, pues como bien te digo, hace que vengan a visitarnos muchos artistas de diferentes lugares del estado. En esta ocasión se nos acerca, bueno, Marilú, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acércate bien al micro, tú que eres cantante. Es Marilú, que a mí me habéis hecho la bronca, por favor. No es Marilú, es Marilú, cuidado. Pero, tengo una colleja. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Madrid. ¿Qué, Mariluz o Marilú? Marilú. Marilú, vamos, pero tú, porque ahí tú pones el... Eso es como si metieras un poco la euskera, ¿no? Marilú. No. Ah, no, Marilú. Pongo el acento en la I, Marilú. Ah, vale, pues bueno, pues Marilú. Lo pones donde quieres. Marilú. Bueno, pues estamos con Marilú, que la conoceréis muchos de vosotros, sobre todo los seguidores del heavy metal, por ser fiel representante de la voz en aquellas tierras en los años 80 como estamos hablando, del heavy metal euskaldun, y que está aquí de promo unos días estás en varias historias y tal, y bueno, y gracias a la gente de Héroes de Culto, de Gadir y demás, pues se han puesto en contacto con nosotros y tenemos por aquí pues a Marilú. Ahora sí, joder, si fuera en inglés, fíjate que seguro que la cago, pero algo que es en castellano, ¿no? Bueno, pues eso, Marilú. ¿Qué tal del periplo madrileño? ¿Hacía mucho que no venías por Madrid? Pues bastantes años, porque la última vez que estuve fue en el Electric, 2008, me parece. O sea, hace muchos años que no vengo, ¿no? Bueno, no lo echar de menos, pero también tienes una capital grande, ¿no? A tu disposición. Bueno, Bilbao es una capital pequeña, pero es grande respecto a la música. Respecto a los periódicos, los fanzines, bueno, fanzines en su época, que teníamos muchos fanzines y mucha infraestructura también con radios piratas y eso. Así que bien, estamos ahí bien, estamos bien promocionados también. Bueno, ahí contentos, a gustos y eso. Vamos a ir hablando pues sobre todo de algo que yo creo que a todos nos ha poseído, en donde 1983 incluís un tema de la banda Neurosis, donde tú eras muy muy jovencita, sí. Y donde plasmasteis, además, un tema realmente duro para la época, directo, ¿no? Sí. Pero ¿cómo son los orígenes, en este caso, de Marilú? ¿Cómo son esos orígenes, sobre todo en el mundo del rock, sí, en el mundo del heavy metal, y desde el prisma de mujer? ¿Cómo son aquellos comienzos, en aquellos primeros años 80? Aquellos años fueron duros, bueno... Yo de chavala en casa escuchaba mucho rock de los 60, porque soy la pequeña de 5 hermanos, y en mi casa siempre se escuchaba muy buena música, hasta que cayó por allí el Sound of Destiny de Judas Priest, entonces dije, ah, esto es la bomba, y yo quiero estar en una banda de heavy metal, ¿no? Y así fue como empecé en Neurosis. En aquella época la situación económica y social era muy bruta. Toda la reconversión aquella, sí, los altos, sí, hornos, sí, ¿no? Fue todo muy muy bruto y la verdad que salieron muchos grupos de punk como Scorbuto, uh-huh, o Zarama, que cantando en euskera, que fue la primera banda que cantaba en euskera también. Salimos Neurosis también. Y bueno, ya como mujer pues fue un poco duro. Porque, claro, la primera vez que dimos un concierto, pues había parte del público que no le gustaba que una mujer estuviera al frente de una banda de heavy metal. Entonces, pues bueno, tenía que sacar mi garra y demostrar que podía hacerlo mejor o igual que un hombre, ¿no? Y para eso tuve que dar el doble más de lo que daría cualquiera, ¿no? Hasta que al final ya, después de pues, unos cuantos conciertos, pues ya la gente ya se me animaba más, me apoyaba más y ya me tenían más en consideración. O sea, eran unos pocos, pero sí que hacían un poco dañito cuando oías algunos insultos, ¿no? Pero bueno, al final conseguí meterlos en un puño y bueno, y que la mujer fuese vista como parte del heavy metal también, ¿por qué no? Y además, una de las primeras de por aquellas épocas, pues estaban Vulpes... Sí, de heavy metal en Euskal Herria, sí. Es la primera, pero me refiero en general, el mundo del rock. Sí. Bueno, Vulpes la conocemos todas porque vinieron aquí a Madrid en aquella actuación en televisión española. Pero el movimiento femenino realmente estaba arrancando y, como tú bien dices, había que poner los puntos sobre la mesa, ¿no? Para poder decir, estamos aquí, nos gusta el rock, queremos hacer rock queremos llegar a poder a vivir del rock, como puede haber seguramente otras bandas que en aquellos primeros años empezaban a arrancar y han terminado, ¿no? Como la Polla Record o gente así, ¿no? Pues que yo sepa, de Euskal Herria sí fui la primera que estuve en una banda de heavy metal, porque, bueno, de blues o de rock and roll, pues sí, había chicas y tal, pero ya la línea dura sí que fui de la primera. Luego ya vinieron otras chicas después de mí y ya les había abierto un poquito el camino y bueno... Y había buen ambiente con Vulpes, que de aquella época, yo imagino que tendréis una relación muy cercana, ¿no? Sí, de hecho tocamos juntos en la jaula y pues con Bego, la bajista, y con la cantante, o sea, que eran súper majas, una gente buena y con ganas y rabiosas, ¿no?, de contar todo lo que estaba pasando allí. Era, como decías antes, del tema de sobredosis, pues es que Santurce es un puerto. Y por el puerto entraba toda la droga y entonces fue una quinta perdida, ¿no? De gente de una generación que se perdió en la heroína y fallecieron muchísimos jóvenes. Entonces había que hacer algo al respecto. Se castigó tal vez con la heroína más Euskadi que Madrid, ¿no? Mira que aquí se hizo daño, pero... Allí hizo mucho daño. Yo de mi quinta, de mi barrio, yo soy de Santurce, de mi barrio y de la gente que yo andaba y conocidos, pues la verdad que no siguen en este mundo y ya se fueron hace mucho. Inteligente por no caer en ello. O también a lo mejor se te ofrecía, pero bueno, el heavy metal te puso en otra órbita, ¿no? Me estuvo merodeando, pero sí que lo mío y yo estaba más por la música que por las drogas, sí. Qué bien, la música siempre nuestro psicólogo, ¿no? Sí. Personal. Por cierto, no sé si en algún momento tenemos aquí al señor Paco Manjón. Paco, buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Nada, estamos aquí con Marilu, pero tú como representante de Héroes de Culto... Bueno, representante porque Jesús no ha podido estar, por temas laborales, le hubiera encantado. También, iba a decir Gadir. Bueno, y también está aquí Leo Cebrián, que ahora mismo se encuentra haciendo unas gestiones, pero ahora también aparecerá por aquí. Y nada, bueno... No, pues tenemos eso, la suerte, pues, le tiramos la caña y ha dicho, pues yo me bajo a Madrid, como hacía en los 80, por lo visto. A ti te va a gustar, porque su día, cuando venía a Madrid a buscarse la vida, a ver si aparecía, pues eso, la ruta de los sordos, ¿no?, que se decía antes. Estuve viviendo 15 días aquí en Alcobendas, en casa de una amiga, que lo cuente ella, para que lo cuente, es interesante para tu audiencia local de aquí. Dime la calle. No, la verdad que yo tenía mucho morro por aquel entonces, porque me presentaban las discográficas sin cita ni nada, o sea, a mí que me escucharan. Es que no se podía hacer de otra manera. Ya, joder, o sea, me acuerdo de un sello que salió aquí en Madrid para... Victoria, ¿no? Me dijiste un día, ¿no? No, pero otro sello que no me acuerdo el nombre, que era para el underground, que estaba, bueno, lo que se llamaba aquí la movida y tal, y estaban sacando muchas cosas de punk y todo eso. Y allí me... No sería Dro, a lo mejor. Sí, Dro, gracias, sí. Allí me presenté también. Hola, soy Marilu de Neurosis y vengo... No era lo que buscaba. Y vengo con mi maqueta y no me voy hasta que la escuchéis. Era como, se quedaron un poco flipados, ¿no? Pero sí, y luego por las discográficas internacionales también, con todo el morro me presentaba. Y una vez también me presenté con todo el morro en Radio Nacional, que había oído el programa de Carlos Pina. Yo, Rompehielos. El Rompehielos sería aquel entonces, y me presenté allí, claro, yo que me imaginaba que había un señor, un guardia de seguridad, y que te tenían que dar permiso y toda la hostia. Y yo fui con toda mi cara y le dije, no, yo he quedado con Carlos Pina y tal, pues no tengo aquí nada, ¿no? Digo, sí, llámale. ¿Qué queda? Bueno, pues al final entré y conocí a Carlos Pina y bueno, y de hecho tenemos buena amistad todavía, pero así era. Este año, año 80, más de mediados de los 80, ¿no? Pues sería en el 83. Ah, no, lo de Pina sería posterior. Sería posterior. Finales 80, porque estaba con Rompelli el 87, 88. Entonces eso fue con Halley. Claro, sería con Halley. Ahí te iba a llegar, que sería con Halley cuando estuviste en la época. También me contaba en una ocasión, ¿no? Lo de Halley estuvo fue en el 88 cuando grabamos, entonces sí, sería en el 88-89 cuando grabamos. Pero también estuviste en el programa de Paco Pérez Bría, ¿no? En el Búho Musical, que era un histórico de los 80, y sí, con Neurosis, claro, ¿no? Con Neurosis sí, porque era el novio de Luz Casal, y yo conocí a Luz Casal en la gira de Miguel Ríos y Leño, ahí en Bilbao. En 1983, sí. La gira de... Del CAS. ¿No? ¿Cómo se llamaba la gira aquella, Paco? La gira de Melocotón. Una noche de... el rock de una noche de verano, ¿no? No, eso es anterior. Lo que ha quedado al final es lo de CAS, porque estaba patrocinado. Era una cosa única que una gira de rock estuviera patrocinada y era por CAS, ¿no? Eso se ha quedado siempre como la gira de CAS. La gira del CAS. Y no, pues yo estaba en una radio pirata también currando con Mitchell y fuimos a hacerles unas entrevistas a los Leño, a Rosendo y a Luz Casal. Y le pareció, a Luz le conté pues que yo también tenía una banda, que tal y cual, y le hizo gracia lo que nos llamáramos igual y todo. Y me dijo, pues cuando vengas a Madrid, llámame, que yo te echo un cable. Y así fue. Una chica encantadora y me pidió cita en su discográfica para que me atendiese. No, se la ve una tía, debe ser muy tímida, se la ve. No sé, da la sensación, me ¿no? parece una persona muy noble. Muy noble, ¿no? Muy noble, muy honesta, sí. Y luego me llevó a la radio, donde aquel entonces era su novio o marido. No era, era su pareja ya y luego marido. Hoy en día siguen juntos, de hecho. Y allí nos hicieron una pedazo de entrevista genial. Y, o sea, que la verdad, un amor de mujer. Es que el Búho fue un programa, yo no tengo edad, pero el Búho fue un programa de referencia. Yo era un chaval, pero que no. Era un programa de referencia para el rock y el rock duro dentro de Madrid, capitalino, hasta que luego ya él entró un poco en lo que es radio, en Radio Nacional. Y perdí un poco ese combo de lucha, ese impulso de lucha hacia el rock. Pero bueno, la vida es así, pero bueno, su labor la hizo. Pero Marilu ha estado por diferentes lugares y intentando, al final, el espectro musical estaba en Madrid y tenía muy claro que, bueno, como pudo ser con la banda esta de Ceuta, que ahora mismo no te voy a decir. Tarna. Tarna, que estuvieron, y bueno, tú sabes que grabaron ayer en donde yo, y lo tenían claro, ¿no? Que debían de saltar a la palestra porque, bueno, pues a lo mejor Bilbao en este momento había otro tipo de vértice. No, pero sí. Es curioso la pinza que le hicieron a Rodur en Euskadi, porque Madrid estaba más tirando hacia el pop, la movida, y encima los Fatafactotum, los de siempre, que siempre apoyaban a los mismos, y en Euskadi quizá, en Navarra, vamos, en Euskal Herria, quizá estaba ahí demasiado radical vasco, con mucho peso también, pero que... Eclipsó un poco lo que eran los grupos de heavy metal, los eclipsó. El rock radical vasco fue una etiqueta que formaron prácticamente los políticos. Sí, pero que los sellos que había en Euskadi, que había muchos sellos independientes, tampoco os dieron cancha, ¿no? Entonces fue una pena, porque en Madrid estaban a otras cosas y en Euskadi también estabais a otras, y al final pues una cosa por otra... Estábamos en medio de la nada. La casa sin barrer, ¿no? Vosotros. Sí, estábamos allí en el medio y no teníamos ni para uno ni para otro, porque no... O sea, sí que teníamos ayudas a nivel periodístico, a nivel de emisoras, de tocar tocábamos un montón, pero no teníamos eso que vas a un sello y te dice, me gusta lo que haces. Sí, como discos suicidas. Sí. O... Pero tenemos una primicia. Sí. Tenemos una primicia. Pues cuéntanosla. Pues que por fin va a salir el disco de Neurosis. Bueno, ya está. De hecho, ahora te lo doy porque se me olvida en el coche. Ahora te lo doy, que después, fíjate, es una recopilación de unas maquetas que grabamos en el 83. Y luego también de algún directo. Un directo que, bueno, y todo esto también gracias a Paco Manjón, Héroes de Culto, y a Jesús Gadir, Gadir Records. Es que siempre le llamo Jesús Gadir, no sé por qué. Gadir era el término romano. Sí. Bueno, o incluso de antes, ¿no? A lo mejor era fenicio, o no me acuerdo, no sé. Bueno, ya me está sacando muchas canas. El Pisa. Sí. Bueno, y gracias a ellos, pues ha salido el disco de Neurosis, que vamos, que con una portada con mi careto. Con mi careto de cuando tenía 18 años, ahí muy, muy jevilona y tal, está muy bien. Me ha sorprendido bastante porque la verdad que la portada es ochentera total. Y bueno, yo estoy contenta por eso porque ya tenemos primicia, ya podéis hacer el regalito de Papá Noel, ya tenéis para hacer regalitos. Es un puntazo poder escuchar, yo desde la distancia de tiempo y de lugar, escuchar esas grabaciones. Son una pasada. Yo no las quiero ni oír. Hombre, ella obviamente las pergeñó, las perpetró, ¿no? Pero que es un puntazo escuchar cómo sonaban, sí, en el año 83. Mira, fíjate que brutal. A mí me gusta cómo suena la grabación en el Gasteche. No sé de dónde. Es de mesa porque suena perfecto. Otra cosa es que estos señores. Estos son magos. Son magos, son unos artistas de la hostia y arqueólogos de la música. No sé. Arqueólogos del rock. A mí cuando me mandaron que tenían un directo de un Gasteche, digo, ¿cómo? ¿De dónde habéis sacado eso? Pues de los 80, pues toda la vida igual, cambio de piratas por maquetas, escuchando eso, buscándose la vida. Yo, Marilu, a mí me llamaría la atención, ¿no? De hecho, ayer entrevistando a Albert de la Cataluña Metálica, me dice, tengo un CD de los recopilatorios que hemos hecho, concierto para ellos y ellas y Trovador Urbano, pues bueno, que se encuentran, ¿no? Están desde el eBay hasta en tiendas de discos, que la gente los lleva ahí para vender y todas estas cosas. Bueno, y me llama la atención, ¿no? Pero tú que empiezas con Neurosis hace tantos años, Haley, Van, y que te venga gente 25 años después, que ya no se acuerda nadie de aquello, o se acuerda gente ya de una cierta edad, sí, ¿no? Por sí, nostalgia. Sí. Que te venga, como tú bien dices, lo de Gasteche, y que haga una retrospectiva de toda tu carrera discográfica dentro de cada una de las bandas. De esta manera, con un interés importante, sí, en resucitar todo lo que, ya, por desgracia, yo creo que haciendo de verdad honor a todo lo que ha significado, sí, la carrera, en este caso tuya como vocalista, Marilu, ¿qué siente una al encontrarse algo tan, a mí me parece tan grande? A mí me pareció, ya cuando sacaron... Llama la atención de momento, sí, ¿no? Me imagino que después de tantos años dirán, a ver esto por dónde va. En lo de Especial Vizcaya, cuando sacaron War, yo ya me quedé, digo, ¿de dónde habéis sacado esto? O sea, pero si esta maqueta estaba perdida por ahí. Eso fue un condenado sobre vídeo. Porque preparamos el 6, ¿era el 5? No, a ver que me acuerde, yo creo que era... La edición Especial Vizcaya. El 3, fue el 3. Entonces sí, fue Especial Vizcaya Scene. Además, como siempre, tirando de John Penn, euskera, en castellano y en inglés, en las biografías. Y se presentó en Bilbao. Yo estaba muy emocionada. Yo, fíjate, de War, que de War solo hicimos nada, 4 temas y estuvimos muy poquito tiempo lo que grabamos. Y digo, hola, ha salido igual, pero ¿cómo puede ser esto, no? O sea, está un poco impresionada. Y luego ya hablando con Paco y hablando con Jesús, y me dicen, Quilla, que yo te quería preguntar lo de Neurosis. No, lo de Haley fue antes, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí, pero no, Jesús me hablaba de Neurosis. Y le dije yo, coño, Neurosis, mejor Haley, que tenemos la grabación ahí sin sacar de un cajón. Y así fue. Luego salió Haley también, que bueno, pues que entre Goyo, el guitarrista de Haley, que lo remasterizó. Bueno, era un disco de estudio ya lo que teníamos, que ya habíamos pagado una pasta por ello, pero llevaba... Porque se pagaba una pasta entonces. Sí, pues hombre, pues del año 88, 500.000, unos 3.000 euros de ahora, pero del 88. O sea, era lo que habíamos ganado en los conciertos. Y nada, y ahí se quedó en un cajón hasta que le comenté yo eso a Jesús. Le digo, ¿qué Neurosis ni qué Neurosis? Pero si tenemos una grabación de estudio que está muerta de risa y tal. Y no jodas. Y que me comentó que no había otra persona, no hay, de verdad que no hay nadie que esté interesado. Digo, no, y aparte si lo saco contigo. Ah, pues muy bien y tal. Y así han ido saliendo cosas, lo de las canciones en Ladies on Metal también, que sacaron también Paco y Jesús. Pues ahí son temas que hice con Carlos Creato, que esos no sé si vieron la luz, no llegaron a ver la luz, no sé también poco de dónde lo han sacado. No, eso recuerdo que nos contaste que hubo un contacto con una multinacional, sí, pero que al final no pudiste juntar la banda adecuada y se quedaron al final también en un cajón, con lo cual no los rulaste a la gente, en su día. Sí, allí agarré una depre un poco maja de verte que sí que había una discográfica por fin. Y por fin interesada y no tenía la gente para montar la banda. Después de que había pasado con tanta gente, guitarristas, he estado con un montón de guitarristas, los mejores de Bilbao, con todos los músicos y tal, pero justo para aquello la gente como que se vino atrás, ¿no? Como con miedo o algo así y bueno, pues nada, se quedó en nada, pero en Ladies on Metal, pues ahí está, sacado los 4 temas que grabé con Carlos y además que son muy... de corte muy angelino, muy americano, me parece. En la línea un tanto de Creato, más rockero, ¿no? Sí, sí, sí, sí, muy, muy angelino. Me parece que Carlos Creato luego se marchó a Londres y montó The Mystic Game, sí, y iba a un rollo ahí muy avanzado para su época, sí, porque sí, siempre sí, ha sido sí, un crack. Bueno, tú lo conoces mejor que nadie, y eres un crack, vamos, musicalmente siempre ha sido un genio. Y además, has estado mucho tiempo, os conocéis hace muchos años, y alguien que ha seguido también paralelamente una carrera. Él sí que ha estado, salió fuera de Bilbao, él ha estado haciendo sus pinos fuera, porque al fin y al cabo también se dedica a muchos otros menesteres, ¿no? Pero muy de la mano, ¿no? También la carrera de Carlos Creator, paralela a la de Marilu, ¿no? Sí, bueno, aparte éramos pareja también en aquel entonces, estuvimos 8 años así juntos y la verdad que sí que me echaba cables, y para arreglar temas, para hacer temas nuevos, para todo, la verdad que tuve esa suerte de estar con él. Y bueno, y luego su proyecto, la verdad que funcionó, Game Over, o Mystic Game, perdón, sacaron el disco, se lo sacó una compañía inglesa, salió en Japón también y tuvieron un tour así un poco por Europa y lo que pasa que luego ya se ha puesto de productor y con su estudio y bueno, ya se dedica un poco más a la producción, aunque va grabando temas y temas y temas, pero nunca los saca porque nunca los cree que está perfecto, o sea, es muy perfeccionista. Vamos a escuchar música, vale. Nos ponemos a hablar, a rajar y no paramos. Y vamos a escuchar, si te parece bien, hemos entrado con Armada Cutter, que es tu última banda, y vamos a escuchar a Haley. Ponemos el Utopía, que además sí. Daba nombre genérico. Sí, que me gusta. Daba nombre genérico al trabajo y da nombre genérico a esta santa casa que es Radio Utopía 107.3. www.radioutopia.es, asaltomataradiorros.com, /evento/trovador, si nos escuchas a través del podcast. Vamos a escuchar a Haley. Bueno, pues aquí seguimos charlando con Marilu. Ya tenemos aquí el disco de Los Neurosis, de ese año mil... Joder, qué cambio. Qué cambio has pegado, fíjate. Hombre, y el pelo era como, ¿cómo te diría? Más de época, más ondulado, ¿no? Es que ahora me lo plancho. Te hacías permanente, ¿no? No. Es lo mismo que yo. Tengo el pelo rizado, lo que pasa que ahora me lo plancho. ¿Ah, sí? Que estoy más mona, así, con el pelo blanco y tal, me lo plancho. Bueno. Pero eso sí que ha sido un milagro. Ese disco es un milagro, de verdad. Si las cosas se quieren hacer, no hay milagros que existan. O sea, todo lo factible que se pueda tocar, ¿no? Y aquí, en este caso, a través de Héroes, a través de Gadir, yo creo que cualquier cosa es posible. Con ellos sí, porque es que echan la carne al asador, ¿eh? O sea, lo ponen todo encima de la mesa. No, y sobre todo, los que lo vemos, estamos todos los días con ellos, sobre todo en el caso de Madrid, que estamos con Héroes, con Paco. Hay una cosa que está clara, es la voluntad de rendir un auténtico homenaje y que tenga visibilidad toda aquella gente que, por desgracia, por el mundillo musical, por los gurús que ha habido alrededor, que al fin y al cabo estaban, sí, apoyaban la música nacional, pero había que poner el guante. Sí, señor. ¿No? Sí. Y se está haciendo de verdad, como digo, un rendido homenaje y poniendo también en relieve que había muy buenas bandas en nuestro país. Te hablo desde Galicia hasta Murcia. Sí. De Junquera en Girona hasta Huelva, o en las Islas Canarias, ¿no? O en Baleares, y que gracias a ellos el tiempo es el que es y se acorta, ¿no? Todo va rápido, no sabe uno lo que... Pero ellos están poniendo toda la carne en asador para que podáis estar visibles. Ya, y es que lo hacen también con mucho cuidado, con mucho mimo, todo. O sea, yo ya te digo, a mí me impresiona que unas personas de Madrid, yo qué sé, 50, por decirte un número, conozcan Neurosis. O sea, para mí ya eso es impresionante. Me decía Paco, me comentaba, sí, que en la época de que nos intercambiábamos maquetas, que Neurosis gustaba mucho y tal y cual. Digo, sí, O sea, viéndolo ya con perspectiva de que en aquel tiempo no se conocía aquí nada, pero había gente que sí estaba en ello, estaba por la labor. Tienes en cuenta que también apareciste, por ejemplo, en Heavy Rock, que en esa época era la revista de referencia en los 80 primeros. Sí. Y aparecisteis, ¿no? Neurosis en Heavy Rock. Sí. Yo también la visibilidad, por ejemplo, para que la gente sepa, os pongan el mapa, ¿no? Y sabes que existen. Otra cosa luego es la mala suerte discográfica y demás, pero... Sí, pero claro, también si no te pinchan en las radios, tampoco te conocen, que es lo importante, que te pinchen. Y lo que decías tú, si te ponen el guante, pues no puedes hacer nada. O pagas o no te ponen. Y sobre todo, Marilu, una manera de trabajar de diferente... que todo lo que ha sido el mundillo musical, ¿no? Que por desgracia sigue... No por desgracia, a ver, cada uno tiene derecho a comer, pero hay que hacer las cosas elegantemente. No, eso es. No se puede querer comer abusando de donde no hay, muchas veces, ¿no? Porque las bandas ahora se autogestionan y cuando no se han autogestionado les han quitado hasta los calzoncillos o las bragas, en este caso, ¿no? Por poner un ejemplo y con respeto. Pero lo que está claro es que es un trabajo arduo, del tiempo de uno, del dinero de uno, y yo creo que los que estamos alrededor somos dichosos de tener gente como ellos, de amigos, de por lo que están haciendo, porque a mí me parece ellos y otra gente que está trabajando en este mundo tan olvidado de nuestro heavy rock, y creo que, bueno, yo como gente de radio, y que además tengo la suerte de que en muchas ocasiones tengo casi las primicias, pues es un lujo el estar viendo todo esto que se está construyendo muy poco a poco y que queda mucho más, porque yo sé mucha información y van a salir muchas cosas interesantes, y yo no sé si tendrás algo guardado más por ahí, pero te lo sacarán. hay cosas en mente. Pero pues todavía tengo algunos temas por ahí con otras personas. No despistas, vale, pero... Tú despista. Eso. No, lo curioso es que al final lo que voy a tener es todos mis trabajos que yo he hecho con diferentes personas van a estar disponibles para que la pueda escuchar ahora la gente, ¿no? Y aparte, lo que me gusta de esto, que gente joven van a poder conocer lo que se hacía hace más de 30 años, ¿no? Y van a decir, pues no eran tan malos, espero que digan eso. No. O sea, que se hacía buena música en los 80... que no tuvimos mucha suerte, que tuvieron la suerte Ángeles del Infierno, pero ya con eso ya cubrieron el cupo y ya no se sacó más. O sea, bueno, aparte de Aaron Rojo y todo esto, pero era como, con Ángeles del Infierno era el cupo del norte y era la banda y ya está, y ya no había para... Y gracias, en otros sitios, sí. O sea, zarpa en Valencia, un poco así de tapadillo. Zeus en Varna también tuvieron también. Sí, pero en Varna, estamos hablando de Varna, que es la segunda plaza eso, potente, fíjate, pero luego ya en dónde tiramos. O sea, hace poco yo recuerdo, Paco, que lo habrás visto tú, una banda que sale un destalentado ahí de la televisión cántabra, de la televisión regional cántabra, presentando una banda... Sí, se llaman Trueno. Se vio un montón. Claro, en todos lados había bandas y muy buenas. En cada pueblo, en cada concejo, en cada aldea, en todos lados había bandas. Había heavy metal y... Llegándose en sus locales de ensayo, pero... Y siempre muchas veces se descubren unas bandas, entonces bueno. Entonces los protagonistas realmente que decías tú antes son ellos, claro, obviamente. La putada es eso, que no tuvieron la repercusión que deberían, o que hubieran debido, mejor dicho. Pero ahora que se puede, ¿qué posibilidad? Gracias a las redes, que eso, pues claro, se puede volver a contactar con ellos y luego hay que hacer el apoyo entre toda la gente, y ahí estáis vosotros con las radios libres, fanzines, colegas, o sea que... Bueno, acaba de llegar Leo Cebrián, por fin, haciendo gestiones. Entonces, ahora si queréis, no, ponte aquí. Si queréis hablar... No, que pase por allí. Vale. Claro. Pasa por allí, Leo Cebrián. Aún no se ha hablado nada de eso en el... De los más mejores. Sí, vamos a entrar a hablar un poco de ello, porque al final nos quedamos en la época dorada y... Si quieres, como te he traído el CD de Neurosis, si quieres poner algún tema que quiera Marilu, el de Neurosis, ya está escuchado. ¿Sobredosis ya está escuchado? Sí. Porque estaba en el vinilo, ya lo he puesto alguna vez. Ajá, sí, ¿eh? Pues no sé, a ver, dime los títulos. Yo qué sé, el... No sé, pásaselo, ¿eh? A ver. La primera vez que lo vamos a escuchar. Indeseable, mira. Indeseable, que no sea sobredosis, va a ser la primera vez. Vamos a ver. A ver cómo suena. Venga, que va a ser mi primera escucha. Fíjate, 1983. No escuchaba ya el resultado, como no, ha quedado. No lo escuchaba. Lo escucha con todos nosotros. Sí, qué bueno. Vamos a ver el indeseable, que es el corte número 3. Vamos a ir. A ver si va entrando el número 3. Ahora que me hayas traído el malo. No, está bien. 5, joder, 6 minutos. Heavy metal de 6 minutos en época. Hablo con la letra. Es muy... ahora lo escucharéis. Bueno, pues como estúpido acusador de bus, de otra manera. Y la letra. Y más largo. Bueno, eso ya... 2 minutos más. No, las guitarras hacían una buena labor, ¿eh? Como los grupos antiguos que hacían temas largos, pues nosotros también. Estábamos en esa... Pues vamos a escuchar este tema, este indeseable. De Neurosis, auténtica primicia para aquí, para Trovador Urbano, para toda la audiencia que nos esté escuchando. Ahí están, Neurosis. Thank you. Bueno, pues total primicia, como bien estábamos diciendo, estos Neurosis. ¿Qué tal? ¿La escucha? Pues la verdad que me he quedado... Acércate ahí al micro, o acércate el pie de micro, sí, que va a ser mejor. Que me he quedado impresionada, porque yo tenía estas grabaciones en casa y no sonaban tan bien, así que todo un lujazo, ¿eh, chicos? Se lo habéis currado, es lo que bien. Es lo que tiene la magia de la técnica. Sí, muy, muy bien, muy chulo. De Geray, bueno, hay una serie de gente Geray, realmente... Geray se lo ha currado. Por eso que ha habido crujido ahí, un buen crujido de sonido. Sí, sí, sí. Es lo importante, porque son grabaciones que se hacían como se podía. Pues sí. Porque en aquella época no es como ahora, que uno se pone en su local de ensayo y se tiran un año como los Metallica en el negro, ¿no? Aquello había que hacerlo rápido, corriendo y... Sí, no, y todos a la vez. Las grabaciones, esas de aunque fueran de estudio, pero eran todos a la vez. Venga, eran una cuatro, toma. Cuatro pistas, a lo mejor. Sí, a una toma. Y no había otro. Por cierto, hemos estado hablando un poco de... Hemos escuchado al MacArthur, que es tu banda actual... hemos estado hablando de Neurosis, de Halley, pero vamos a recordar que también en su época colaboraste con un montón de gente, por ejemplo con Barricada en el Barrio Conflictivo, fue cuando aquella llamada en la Radio Libre la historia de turno, y ahí los conociste, ahí hiciste relación con ellos, sí. Ahí donde estás tú sentada estuvo el Drogas un par de veces. Bueno, me imagino que dentro del currículum súper bien, Zarama, que a mí es una banda que sí. Me parece muy a conocer, Roberto Mosso, sí. Que está en la ETV y que, sí. Digamos, es un poco el portavoz. Ya han vuelto a Zarama otra vez. ¿Sí? Sí, sí. Qué bueno. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues está bien, habrá que estar pendiente, pero es un poco el portavoz de todo el movimiento del rock radical vasco, sí. que ha salido a través de la televisión, el Euskal Televista, ¿no? La televisión. Sí. En Vasca, MCD, es acerca. Cercanía, ¿no? Sí, también sí. De Vulpes también, hay gente sí, cercana a ellos. Sí, he colaborado con mucha los gente, con ¿no? Los cojones también. Cojones que los trajimos a San Sebastián de los Reyes. Pues también colaboré con ellos. Luego otro proyecto que era con Rafa Decline, que sacó su disco Decline. Y yo grabé un tema entero en plan industrial y con la voz casi growl, que, o sea, cosas diferentes. Y con Barricada... Pues fue eso, que nos conocimos a través de la radio, que el Drogas quería conocerme porque nos había oído a Neurosis en Euskirratia de Iruña, y casualidad que yo estaba escuchando el programa, y bueno, pues hablamos, nos juntamos, y al de poco pues me comentó para... ¿Pero en Euski les escuchaste? ¿Andabas por Navarra o...? Claro, mandábamos las maquetas a todas las emisoras piratas, y entonces mandamos a Euski también, y creo que él debía estar allí currando, haciendo algún programa, y lo había oído. Puede ser. Y lo había oído, y nada, y me propuso grabar en 5 temas, que luego también el productor fue Rosendo, y lo grabamos en el mismo sitio que grabó luego Halley el disco, en los estudios Tsunami de Donosti. Y nada, pues... Lo que pasa es que igual mucha gente no sabe quién soy porque en el Drogas me llama Malu. Salió de él siempre llamarme Malu y en el disco puso Malu. Igual la gente va a ver si van a pensar que es la Malu esa otra. Sin comentarios. No, pero sí, bueno, fue una experiencia muy buena. Conocer a Rosendo también, ahí de productor y tal. Muy bien. Y bueno, también he grabado con Fear Crowd. Sí, además creo que les puse te iba a decir la semana pasada. Me enviaron el disco, que además... Por esas fiestas que hemos hecho Chema y yo, donde Ramón, en el metal. ¿Vale? Yo creo que en una de las ocasiones estuvieron y hace poco han caído en el programa. Ese disco es el último, si no recuerdo mal, del año 2017, es su última grabación. Sí. Y bueno, lo saben Paco, que hace poquito llegó y bueno, pues le hemos vuelto a refrescar. Pues ahí canto en un tema también con Leire, sí, que de hecho en el Dimetal Fest me sacaron ahí al escenario a cantarlo también y yo pues con ganas. Una banda como Fear Crowd, que ya evidentemente son más de 30 años desde tu comienzo... Ya te ven como un referente para ti, porque hay otras colaboraciones que son de colegas o... No, a mí sí, me da esta vergüenza porque la presentación, la vergüenza de que soy un poco, pues no sé, que tímida, ¿no? Porque cuando me presentó Leire ahí en Dima, bueno, todo lo que dijo, dije, madre mía, esa soy yo, ¿no sabes? Que la primera, ¿qué tal? La mujer que todos hemos seguido, que no sé qué, no sé cuánto, bueno, que me duró la píldora un rato y yo era como, hostia. ¿Dónde me meto? ¿Dónde? Sí, o sea, ¿dónde me meto? Que no, pero no, sí que para... para ella, por ejemplo, para Leire sí soy un referente, y para otras chicas también soy un referente. Esto se lo voy a tirar a Héroes de Culto. Lady in Metal, donde hacéis esa primera retrospectiva de todo lo referente, Paco, a... Ahí empezó todo. Te iba a decir, ¿tiene buena culpa, en este caso, Marilu, tiene culpa de ese embrión primigenio de Ellas son Eléctricas? Sí, claro. Vamos a ver, la cosa, a ver, Jesús siempre ha tenido mucho contacto con el metal del norte. Sí, lo sé. Y entonces, pues, conocía a Marilu hace años y tal. Y entonces, pues, dio la casualidad y dijimos, coño, si es que hay grupos, aquí tenemos, nos hemos juntado unos cuantos contactos de grupos con chicas. Y se nos encendió la bombilla hacer un Ladies of Metal. Pensamos en hacerlo en castellano, damas del metal, pero dijimos, bueno, pero para que sea internacional, porque esto tiene que también salir fuera, porque muchos alemanes, mucha gente, le sorprende, ¿no? Ese tipo de... Les gusta, además, el metal cantado en castellano, les parece agresivo. Igual que en euskera, supongo, con su Tagar y grupos así. Y ahí surge un poco la idea y, bueno, quedó muy bonito. Y cuando contamos con bandas, pues claro, las que había, porque tampoco había erais tantas en los 80, pero sí, pero si te pones a buscar, sí había realmente, o sea que la visibilidad era la justa. Y a raíz de ahí es cuando tenemos un coleguita, que es Alfonso Enano, que todo el mundo le conoce como Enano, que es el de Big Generation, y se le ocurrió la idea, pues se lo lanzamos también un poco en bandeja, digo, oye, pues algún día tal, y entonces lo veo, digo, oye, pues hacer un disco en vinilo, porque él tiene una infraestructura más seria, realmente seria, vamos, realmente. Y ahí es donde surge un poco la idea de hacer el vinilo ya solo eléctricas, coordinado pues por Jesús y por mí, y por mí, cuando estuvimos haciendo todo el trabajo previo de los condenados, los recopilatorios, los festivales 80 Metal Explosion y demás, sale el vinilo, y en paralelo ya con Leo Cebrián, que está ahí, el hombre sigue trabajando en la sombra, pues también surge la posibilidad de hacer el docu y tal en paralelo con las mismas protagonistas, porque si os fijáis el vinilo este ya son eléctricas, que para el que no lo conozca, junta 11 chicas, de los, bueno, 11 grupos con chicas, o incluso totalmente femeninos como Pleya, de Grande Vitoria. Ahí pues hay un compendio de 11 temas maqueteros, mientras que en el docu tratamos de darle más cancha a mujeres que se llegan a tener cierta representación discográfica en aquellos años. Y entonces es como complementario una cosa con la otra. Hay protagonistas que repiten, como es el caso de Marilu, Playa de, y, pero hay otras que no. Bueno, en fin, que lo cuento un poco, Leo, cuando queráis. Yo soy muy versátil. Pero bueno, al final me he ido por las ramas. Respondiendo a lo tuyo, pues sí, de Ladies of Metal sale a un festival, de ahí surge la posibilidad de Ellas son Eléctricas y el docu. Entonces va un poco todo en cadena. Es como los pasos lógicos para llegar a donde estamos ahora mismo. Y bueno, a ver, Leo, que cuente. Bueno, pues, buenas tardes, señor Leonardo Cebrián. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espérate, si no te abro micro, pues no hablas. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Un placer. Pues nada. ¿Qué te iba a decir? 20 años conociéndonos en este mundillo de los más mejores. Sí, nunca mejor dicho, siempre entramos con las mismas, pero yo creo que hay que tenerlo bien claro. Mandamos un abrazo fuerte al señor John Marín, que estará por tierras aztecas. Sí, sí, en el CDMX. Ciudad de México. Bueno, el otro día estaba mirando, por cierto, los totales de las capitales con más población y pensaba yo que era la más, y no es la más. Hay alguno más por encima de ellos. No lo sé, pero vamos, allí... Yo espero... Yo, no me Hay pasa. Una jarta de gente. Yo espero que esté censado, ¿no? Como diría aquí el Es otro mundo. De los años que llevan. Bueno, pues lo dicho, a través de los más mejores... Dinamízase ahora mismo de hace un tiempo de nuevo la página. Yo creo que está los más mejores muy a todas. Yo por lo que voy siguiéndote, estuvo un poco parado de esa marcha de John. Retomas tú toda esa labor... Y no sé si a través de esa labor, yo sé que os conocí de hace muchos años, de hecho yo recuerdo que a Paco me le presentaste en un concierto de una banda ecuatoriana, que estuve yo presentando ahí de Death Metal, si no recuerdo mal. Era Ente. Y Ingruta 77, es verdad, sí, sí. Ingruta 77, recuerdo. Y bueno, ¿cómo surge? Porque claro, tú estás siguiendo todo el trabajo de Gadir y Héroes de Culto, pero ¿cómo surge...? La idea de, claro, porque yo sé que ellos trabajan más el audio y yo me imagino que tú metes por ahí la tijera y dices, coño, pues podemos también darle una vuelta a esto y hacer un trabajo en formato visual, en audiovisual, ¿no? ¿Cómo surge un poco esta idea de hacer estas grabaciones, que eso sí que también es otro terreno aparte? Porque estáis teniendo que viajar por el país, ir a recoger los testimonios. Eso es lo peor, ¿eh? Tener que ir a Bilbao, que se come allí, ir a Galicia. Sí. Eso es terrible, es fatal. Además, la gente muy mal. Todo. Yo ya le he visto muy a sufrido. Paco, que lo pasa fatal. Sí, sobre todo el tercer día ya. Hombre, el tercer día sin dormir, de farra, pues ahí a los dos final le pesan, pero. ¿Cómo surge todo esto, Leo? Tú que te estás encargando mucho. Por mi parte surge porque se presentó un libro sobre mujeres y punk. Hecho por unas profesoras de universidad, En lo que ha quedado el punk. No, no, pero bueno, a ver si hay gente que realmente lo aprecia y todo eso, pero que lo... No, no, pero es verdad, hay una discusión ahí de cómo se estetiza el punk, ¿no? Ahora de repente es materia molona de estudio universitario. Barrio bajo universitario. Sí, entonces la gente que lo... Vamos, que te lo cuenta, pues es fiable, pero yo no recuerdo el punk en Madrid, al menos tan sofisticado, ni mucho menos. Pues ¿no? Si viene de la movida madrileña, ¿no? No, claro, ese quizás sí, sofisticado pero, porque había cuatro, pero también el punk ha sido bastante antisocial. Había gente ahí peligrosa, chunga, igual que otra solidaria cuando evolucionó aquello a... De la autodestrucción al do it yourself, ¿no? Claro, sí, sí, que es el... Bueno, cuando surgen esos carteles de con la jeringuilla partida, ¿no? Como diciendo, no queremos heroína, eso a partir es. De ellas... No queremos ir vicios, tenemos otras propuestas. Claro, entonces el libro este del punk y mujeres está muy bien, y yo dije, como esto no hagamos nosotros algo con el heavy, lo van a coger los demás y lo van a destrozar porque no lo entienden ni lo respetan, ¿no? Entonces, y muchas veces ni les gusta más que los clichés, claro. Claro, sí, todo está relacionado. No te gusta, no lo entiendes... Lo malinterpretas. A por, incluso, él, a por ellos, sí. A por los heavy, que son muchos, pero sí, bueno, invisibilizados. No. Además, yo creo que no les interesa y por eso no hay nadie que tampoco nos haga la competencia en cuanto a hacer este tipo de documentales, ¿no? Es que los hemos vagos. No, pero hay gente. Que tener cuidado, perdona, que hay que tener cuidado porque cuando ven que algo florece, sí, y sale ahí de repente... Sí, estamos empezando a detectar brotes verdes a nuestro alrededor. ese era otro. Pero verdes de la envidia. No, pero que está bien todo lo que se haga siempre. ¿Sabes? Sí, no, de ojalá momento. Ahora surjan, por ejemplo, ya tenemos alguna, como decía Lea, una noticia de gente que también está empezando a preparar algo, con otros enfoques, pero parecido. Y oye, ojalá, cuando si se hace uno, mejor que se hacen 20, mejor si se hacen 40, sí, y ojalá. Si se hace con cariño y con el respeto de... Contado, si no, ya estamos todos, sino para decir, oye, esto está desvirtuado y esto es una patraña. Al final lo importante es que alguien lo cuente, a nosotros nos da igual quién sea. No, como nadie se animaba, pues... Y mira. Al final lo cuentan ellas, gracias al documental lo cuentan ellas, que son las que tienen que contar, claro, los protagonistas, claro, sí, realmente. Sí. Claro, para no tergiversar, lo mejor es que lo cuenten ellas. Y entonces... Sí, de hecho, además, un poco la estructura del documental es como si fuera un libro oral, o sea, a ellas se las presenta porque nos hemos dado cuenta que es que nadie las conoce y por lo tanto es difícil que sepas de qué están hablando si no sabes quién es, ¿no? Entonces, yo lo había enfocado en un principio en una cosa más global, más genérica, pero no, hay que presentarlas para que una vez presentadas ellas opinen, ¿no? Y bueno, es básicamente su testimonio, lo que opinan, lo que vivieron, cómo lo vivieron, etcétera, o sea, ese es el protagonismo real. ¿Y qué os habéis encontrado? Porque claro... Pues a Marilu. No, pero no me refiero en el aspecto de lo que se haya podido contar, de lo poco que se haya podido en muchas ocasiones ver en la luz en cuanto a la música. Habláis con las protagonistas, ¿no? Sí. Lo primero, me imagino, Marilu, sorprendida por dar un paso más adelante, ¿no? Ya sí, no solamente es, salimos... Es otra cosa más, ¿no? Claro. Otra cosa más que mis amiguetes están ya pensando en cosas nuevas, ¿no? Y dices, hostia, ahora un documental. Digo, mira, o sea, es un buen... Sí, un buen trabajo, además, ¿eh? Ahí se vinieron a Bilbao y a Vitoria también a juntarnos a todas para que pudiésemos dar, pues, un poco nuestra opinión sobre aquellos años, ¿no? Pero es como... Y venga otra sorpresa más, ¿no? Son como una caja de sorpresas, la verdad, ¿no? Bueno, darle visibilidad a algo que por desgracia no la ha tenido. Volvemos al pez que se muerde a la cola, ¿no? Solo ha interesado cuando había panoja de por medio. Eso es. Realmente, sí, había un amor por el mundo del rock, pero había también amor por otras cosas. Una vez me pusieron un ejemplo y, claro, lo entendí a la primera. Me contaron que había una chiquita que ya tenía todo grabado y listos ya para sacar el disco y promocionar y todo, pero no accedió a las peticiones que le hicieron y no salió nada. Me lo dijeron así de claro. Suele ocurrir por desgracia en un país que se nos llena la boca de apoyo. Y luego el apoyo, pues, existe, pero desde la perspectiva de años y existe desde la perspectiva del cariño, ¿no? De verdad, por el mundo de la música. Es que en este mundillo hay de todo. El que lo hace con todo el corazón, como sois vosotros, y los que lo hacen por la pela. Pero la desgracia es que los que hacen por dinero son los que tienen los medios más grandes. y son los que deciden si tú grabas o no grabas o si aceptas sus condiciones o no. Nuevamente, a ver, la gente tiene yo que no comer. Acepté condiciones, por eso digo igual. La gente tiene, por eso la, no pero la gente tiene que comer, la cosa es, si la cosa no está mal ganar y ganar dinero, la cosa es ganarlo sí. dignamente. Entonces, exacto. Ha habido ciertos periodistas que sí han pecado de eso, sí, pero hay otra gente que yo creo que no, entonces tampoco se puede meter a todo el saco no, de todo. A todos no. Claro, a mira, todos les contabas el caso de Carlos Pina, por ejemplo, entonces hay gente que también he escuchado lo contrario, bueno, son lo que se cuenta siempre, todo tiene una cara y una cruz, pero que tampoco hay que demonizar a toda, no, a toda la industria, a toda la empresa. Yo tengo una relación estupenda, después de 30 años. No de hecho, si quieres contar, por ejemplo, mira, hace poco el caso de Mariscal Rock, se te sacó y no te cobró ni yo, es decir, y tuvo mucha visibilidad, por ejemplo, sí, entonces sí, tampoco sí. es demonizable no, todo en esto. Nos hizo una entrevista por radio, Mariscal, y al día siguiente ya habíamos tenido miles de visitas a las canciones que están en YouTube, y dije, joder, pues tanta gente oye. Lo que sí que es cierto, ya volviendo a Leyes Eléctricas, que yo creo que es lo interesante, sí que es cierto que ahora mismo en la actualidad hay un chiste todavía muy marcado de aquella época de que hay que entrar por caja, cuando realmente hay muchísimos compañeros, porque somos muchos, que estamos trabajando, uno de una manera, otro de otra, pero se está trabajando en un proyecto en común, que es el seguir apoyando el rock y sobre todo el rock nacional en muchos de nuestros casos, y creo que también ahora con el mundo digital todos los grandes gurús del mundo del rock ya no tienen el mismo margen que ya no tienen tanto poderío que tenían antes. O sea, yo en mi caso me lía la manta a la cabeza, lo saben Paco y Leo, y estamos emitiendo Trovador Urbano en 115 emisoras de todo el país. Jolín. Con lo cual estamos siendo el segundo programa a nivel nacional a través de FM que más está escuchando, aparte evidentemente del vuelo del Fénix, ¿no? Uh-huh. Que tiene una cobertura, pero bueno, tiene antenas por todos lados, público tal y cual, pero se sabe que con haciendo las cosas con ganas, como es en el caso de tanto Leo, Paco, a través de los diferentes proyectos que están realizando, pues estas ellas son eléctricas, que vuelve a rendir ese merecido homenaje que, joder, que en muchos casos solo nos habíamos quedado con Azucena. Marchesi, sí, pues Amaro, salió, lo que salió en Madrid, claro, ¿no? Lo que no, pero también estaba Amaro en Barcelona. Amaro en Barcelona, pero sí lo que nos han dado a conocer. Pero la cosa es que a ver las islas, pero tampoco tenéis la visibilidad ni siquiera en vuestra tierra. ¿Cómo es la suerte que nadie profeta de su tierra? Porque tú tampoco, todas muchas veces en Bilbao, mucha gente no te conoce en Bilbao o en Vizcaya o bueno, en Euskadi en general. A día de hoy, quiero decir. A día de hoy, pues es que, claro, es que yo ya tengo un montonazo de años. Sí, entonces, pero no, si hay gente que no te conoce, pero y eso sorprende. Pero también. Sí que la gente de mi quinta y un poquito menos sí me conocen. Y de hecho hay muchas veces que dicen, que tú cantabas en Neurosis o que te vi con Halley y no sé dónde y tal. O sea, sí se me conoce. Lo que es en Bilbao, no te voy a, y un poco en Euskadi, ¿no? Pero no, lo que es ya fuera de Euskadi, no. O sea, no, pero lo que voy es que al final, pues nosotros mismos a veces, pues hemos sabido valorar a los grupos que cantaban con chicas. Pues mira, por ejemplo, Crazy Cabusa, cuando vinieron a tocar a Madrid varias veces, sí, ahí queda el pozo, Crazy Cabusa. Yo le vi en una fiesta de cuando Rafa Basa hacía la cadena que era el 28, sí, el canal 28. Sí, ahí también estuve yo, en el Calci de San Blas. Era con Ñu, era con Barón Rojo y Aspiz. Sí, es verdad que concierto. Bueno, pero la cosa es que pasan allí en Yan, sí, pues ahí están, bueno, y luego vienen Deval, pues la gente se acuerda, sí se acuerda de Gaby Deval ahora mismo, por ejemplo, con Deval, con la vuelta que ha hecho. Pero si te fijas al final, no se le ha valorado suficiente ni siquiera nosotros mismos muchas veces a nuestras bandas con chicas, y ahora pasan los años y dices, joder, pues estaban de puta madre. Lo está diciendo mucha gente, ¿eh? Dice, joder, pues esta banda no la conocíamos y suenan muy claro, bien. Es que lo bueno del disco es que para gente joven se va a dar cuenta de lo que había hace años. Bueno, ¿no? Joven y no tan joven, ¿eh? Que gente. No, no, pero, o sea, gente mayor lo va a reconocer, porque muchas bandas reconocerá, pero gente joven que no tiene ni idea. Pues de lo que había en los 80, pues es que es mira, un descubrimiento. A mí me gustaría contar una anécdota, es muy graciosa, porque el otro día escribió una chica y me dijo, oye, ¿cuándo va a salir esto? ¿Va a salir antes de Navidad y de Reyes? Porque es que se lo quiero regalar a mi madre. Uh-huh. Y yo le dije, bueno, estamos trabajando en ello y dentro de poco. Y el otro día llamó a casa ya directamente, porque está el número ahí en la web de Los Mejores, y era la misma chica que insistía en que si no iba a llegar el regalo para su madre, que se lo quería dar. Pues va a ser una sorpresa para alguien que seguramente, claro, en este caso la madre, que vivió esta... Sí, esta... me dan ganas de decir, pero ¿quién es tu madre? Igual la conocemos y todo. Y nosotros, en este caso Trovador Urbano, que es tiene contacto desde lo más antiguo que podamos, hasta donde podamos llegar, hasta lo más actual, porque es verdad que la FM llega un momento que para ciertos medios, compañeros, parece que se acaba el mundo y no hay medios digitales, y a través de lo digital hay muchas propuestas interesantes. Se me viene a mí ahora mismo a la cabeza Rocking Ladies, que están realizando, no sé si has participado tú, con Raquel García, que hicimos una exposición gracias a Amnistía Internacional, bueno, un poco también con mi colaboración aquí en la zona de Alcobendas. También Vane Balón está trabajando a través de Rayos Gel en Distrito V, allí desde Valladolid. Bueno, se da la mano todo esto, ¿no? Gente que ahora está en un posicionamiento de una igualdad mucho más real, aunque con mucha distancia, pero que están trabajando ya desde un punto de vista diferente de ese arañar, ¿no?, que os tocaba en los años 80. Y todo esto se da la mano a través de este documental, donde estáis un montón de guerreras de los años 80, pero que también estáis vigentes para una legión de nuevos o de nuevas cantantes, ya como bateristas, sí, guitarristas, o sea, hay muchas. Yo no sabía que había tantas guitarristas en Euskadi, hay unas cuantas. En general, en todo el estado. Y baterías, sí, sí. Riot Girl va en 1204 bandas femeninas. Y yo ¿qué dices? Sí. Y joder, el otro día hablaba con un compañero que se dedica más al indie rock y me dice: David, las que quieras. O sea, estamos viendo que ya. Esa lucha vuestra está teniendo una visibilidad a través de los medios, sí, a través de los webcines, a través de gente que está dando visibilidad a todo lo que es el mundillo del rock. Y a través de las redes también. Y esta puntilla también se está poniendo a través de este trabajo en audiovisual. Yo creo que pone en valor el tema de que eran las pioneras, que era mucho más duro para ellas. Y ahora pues quizás está más normalizado, gracias a Dios o a quien sea, pero ellas tuvieron que... Tiene mucha culpa. Claro, pero tuvieron que currárselo mucho, y entonces que por eso el documental creo que es lo interesante, o creemos que pone eso en valor. El tema de ser pues las pioneras y tener que luchar contra los elementos, nunca mejor dicho, ciertos elementos. Ciertos elementos, sí. Que nos ponían siempre el cliché de machistas por definición, que ha calado, el otro día lo comprobamos en una entrevista en Radio Euskadi, ahora que lo cuente yo también, porque ha calado a todos los niveles, que el heavy es el género machista por definición, que es una cosa muy, muy injusta, porque machista era... Pues, al como final todo. La música era patriarcal, no, pero igualmente, todo, ¿no? Todo era machista en la sociedad, claro. Desde un reflejo de su época, sí. Pero el heavy casualmente, no es de los estilos más machistas, ni mucho menos, más que nada porque lo dicen ellas cuando en sus testimonios. Machismo había, pero como lo había en todos los niveles. Bien. En cambio hay muchos estilos que sí son machistas. Mira, si cualquier persona se puede conocer la canción de Loquillo, La Mataré, sí. O de Burnie, La Chula... Bueno, yo qué sé, mil canciones del pop y del rock, que son netamente machistas, sí. Pero el rock duro se encargaron los de arriba me refiero a los del pop y la movida madrileña, les comíamos la merienda, pero no podían permitirlo, de irnos echando por tierra un estilo como el rock duro. Y bueno, pues entonces yo creo que lo que ponen valor es eso, ellas que tuvieron que currárselo en un mundo muy hostil contra lo que era el rock duro, primero, y luego encima estando contando con damas del metal. Bueno, también tuvieron mucho peso cuando salió Warlock, ¿no? Pero eso fue entre nosotros, entre comillas, lo de nosotros, entre todos los duros. Sí, no, pero jamás lo podías llamar. Cuando salió también Holy Moses con Sabina Klassen y Doro, pues ya estaba muy abierto ya el espacio para las mujeres. Un montón de Litafora, Cuaratela, Pizza, todo. Hay un montón de chicas en todo el rostro. Y luego cuando ya salió la Ángela Grosso, ya fue, yo creo que los hombres cayeron rendidos ya a los pies de esa señorita. ¿Les acuerda más? Me dijo un día de Lisa Dominique, no me digas por qué, pero... No, a mí la que me gustaba era Lorraine Luis, de Fem Fatal. Ah, claro. Pues pero bueno, ¿qué estamos hablando aquí? ¿Cómo hemos llegado a esto? Hablando de y Ochoa, Ochoa. ¿Qué de ahí? ¿Para cuándo? Porque estás diciendo de esta llamada curiosa, ¿no? De interés, sí. Para... O sea, ¿va a haber un formato físico para cuándo? Sí, seguro. Pues mira, nosotros ya en enero estamos soltando trailers de la historia. ¿Habéis estado haciéndolo? ¿Habéis estado soltando pequeños extractos? Bueno, pero lo que es un tráiler como tal, no existe todavía. Sí, y antes un teaser para ir en... Para eso. Bueno, estamos jugando muy bien en el sentido de crear una expectación que se nos ha ido un poco de las manos, la verdad, que eso es positivo. Entonces, no queremos estropear esto que tanto tiempo ha llevado y tanto trabajo, y lo vamos a terminar todo lo adecuado que sea necesario, pero hablamos de cuestión de semanas, o sea, que es que esto ya está en el último tramo y la gente que espera un poquito que le va a compensar. Ajá. Los sentimos para la mamá de la chica que te llamó, pero que no va a tener el regalo para reyes. Este año no debería haber ni Navidad por la pandemia, para no reunirnos. El año que viene se lo regala. Estas cosas, ¿no? Bueno, el trabajo va a estar en ese formato, en DVD. ¿Habéis pensado en hacer alguna? ¿O el vinilo está ya sacado? ¿Habéis pensado en hacer algo? Está todo abierto, de momento tenemos ideas, pero bueno, lo que dice Leo es que sin duda... Sí, hay una proposición de hacer, bueno, no una gira o algo por el estilo, pero sí conciertos donde pues haya una parte de veteranas y otra de chicas en... claro, exactamente, es así, o sea, las dos generaciones, pero nuevamente dependemos de los elementos, ¿no? De que se pueda claro, bueno, eso si volvemos a la normalidad y mucho, demás, hay posibilidad que son muchos factores los que pero bueno, estamos ya preparando para el Día de la Mujer, o sea, nos han propuesto cosas, o sea, van surgiendo y más que van a surgir, entonces vamos a ir piano, pero vamos a moverlo todo lo que se pueda. Y además es un proyecto que yo estoy viendo, está ya empezando a salir también los medios generalistas, de una manera o de otra, se están empezando a interesar, y esto es un proyecto que desde ese Ladies in Metal está empezando a tomar una envergadura... Bueno, la que merecía. Pero que yo no sé si... ¿Tenéis pensado que esto se puede ir de las manos o realmente...? No, nunca, es una frase hecha, o sea, estamos encantados... de que se nos vaya de las manos, porque ya lo recuperaremos, o sea, no se nos va a escapar, ¿no? Simplemente administrar un poco la expectación y el interés de la gente, que además estamos viendo que es un interés puro, no es morboso, es curioso, es el adecuado. Los medios generalistas... Bueno, los medios generalistas... Siempre buscarán un poco, ¿no? Ese... No, eso mismo, pero vamos a agraparnos la boca. Pero la gente del... Sí, gente no, en algún medio generalista han ido al amarillismo, puro eso y duro. Es lo que me refiero. Y la gente, no vamos a entrar en detalles, la gente que está siguiendo esto quizás lo pueda intuir. Pero desde luego no depende de nosotros, o sea, nosotros ofrecemos la información, luego lo que cada uno quiera hacer con ella, pero vamos, no somos idiotas y nos percatamos que quizás este tema también se pueda... De virtual. Manejar con turbios, no intereses, sino bueno, de una manera torpe. Pero de momento no ha ocurrido prácticamente, entonces estamos contentos. Volviendo un poco atrás a esos contactos, porque hay un montón de grandes de nuestro rock. No habéis podido llegar a algunas que por desgracia nos dejaron en su época, como fue Azucena, pero sí que también habéis tirado de sus raíces. ¿Ha sido muy complicado llegar hasta algunos o algunas artistas que teníais claro que tenía que estar en este DVD? Porque... Marilu ha sido muy complicada. Sí, la más complicada. Todos son pegas con ella. Fíjate. Has puesto el mejor ejemplo. Cuando le dijimos, te vienes a Madrid, joder, pero yo no puedo salir. Porque fíjate que Euskadi está es de las partes más chungas que con el virus. Estamos confinados, pero me he escapado. Claro, estoy hablando con John Pérez, que no se pueden mover ni siquiera pues de Portugalete a Santurce, ¿sabes? Que están nada. Y bueno, pero pues, no la jugamos, entre comillas, vamos, venga, bájate. Y aquí está, vamos, se lía la manta a la cabeza y ha hecho como los 80 o los 90, se ha venido para Madrid, sin duda. Pero ha habido otros casos... Para que veáis pues esto es lo general, la predisposición de ellas es... Por supuesto, pero ha habido otros casos que podéis tener la grabación, pero ha habido que buscar a la persona en concreto, y eso a lo mejor, esa búsqueda, esa investigación, que la verdad es que la manejáis súper bien, pero claro, tiene que haber esa opción de llegar a esa... Ha debido ser complicado, ¿no? En algunos casos, bueno, sobre todo porque eso lo vivió Paco. Paco se fue a Tabernes Blanques, en Valencia, acompañado de un músico veterano, en busca de una persona de la que no se sabía nada desde hacía 40 años. Y que ya fue complicado localizar al interfecto líder de la banda antes de localizar a la interfecta cantante de la banda. O sea, sí. Pero bueno. No, eso da para un corto, no sé si para un largo, pero vamos. O sea, auténtica labor de investigación, además en los tiempos de Google, que está todo tan controlado, pues no. Hay que ir a los bares de viejos y a los ayuntamientos para que te cuenten cosas y digan, sí, yo recuerdo una, ¿qué tal? Y tener suerte, ¿no? Sí, no, pero bueno, también el azar... yo creo que ha jugado a nuestro favor. No, pero totalmente, mira, el caso que decías tú, eso fue azaroso, porque bueno, José Luis Álvarez conoce a mucha gente. Ajá. Pues siempre que tenía de contactos, apoyarnos unos a otros, que al final la unidad hace la fuerza, sí. Y divide y vencerás. Y luego ya fue el azar, y en el caso de eso, de irnos a un pueblo y de alguna persona que casualmente conocía a un familiar de la cantante, que en este caso hablamos de Tarántula, hablando de Valencia de los 70, de finales. No, Tarántula, yo he visto Tarántula en su día. Fíjate. A lo mejor los portugueses. No, mucho antes. No, Tarántula, con la chica, pues sí, lo eso. Visto, pues sí, pues pusimos en control. Eso lo he visto tú. Lo he visto yo. Joder, en Bilbao, espérate, famoso concierto que decían en Bilbao. Que decía... en una sala, en una discoteca en Bilbao, sí. Es que nos contaba el líder, nos contaba, bueno, y ella también, que en Bilbao tuvieron mucho tirón. Tarántula y tocaron varias veces. ¿No te acuerdas que nos lo contaba, vale? Sí, en la feria de muestras, por ejemplo. Claro, o sea que fíjate, aquí es la prueba de que efectivamente tocaron en Bilbao los tarántulas, sí, ¿no? Pero, no, pues la cosa es que, por ejemplo, el caso de Shelly... Dato verificado. Totalmente. El caso de Malena y Belcebú, que era una banda que no sabíamos nadie quién era Malena, Unidos por el Rock en el 82, es la primera chica que consigue grabar un disco en vinilo en castellano. Bueno, en castellano no, porque en Sudamérica no lo sabemos, en España. Entonces, en Sudamérica pues estaba también Marchesi con su proyecto. Bueno, la cosa es que esa cantante nadie sabía quién era. Y entonces, por casualidad, buscando un grupo para el Condenados al Olvido, el de uno de Madrid, dimos con un músico de la guitarra. Y entonces nos contó, bueno, sí, que quién era ella en realidad. Y resulta que era una chica que venía de los 60 de hacer soul. Y era Shelly Nueva Generación, que yo conocía los discos por José Luis Álvarez. Y entonces vimos que era un seudónimo y otro seudónimo posteriormente. Bueno, para localizarlo hubo que opositar nuevamente. Fue casualidad pura, porque Álvarez tira de un músico de los que tenían los 60. Y casualmente este hombre conservaba el teléfono de un familiar de ella. Y ella no quería saber nada de nadie. Y al saber que era un músico suyo de los 60, accedió a ponerse en contacto con su guitarrista de hace 50 y pico años. Entonces, si no llegase por esa casualidad de que le dice el nombre, le suena el nombre y dice, ah, entonces con este sí soy capaz de hablar porque no quiero hablar con nadie. Y a raíz de al contarle el proyecto... Que estaba despegada de todo. No, es que no quería saber nada. Pero claro, al llamarle un guitarrista que tocó con ella en el año 68, que se dice pronto, digo, ah, si es él, joder, pues sí, a ver cómo le va la vida. Y ya le cuenta que le está buscando José Luis Álvarez, nos pone en contacto con nosotros y nosotros ya le entramos un poco por el tema de Malena y Belcebú y de Shelly Nueva Generación, el docu, etcétera. En ellas son eléctricas, el vinilo. Es decir, que son casos al final lo que estaba comentando Leo. Que Hay cosas que son casi imposibles, se han dado por la gratura del círculo, todos los astros se han puesto de cara para poder localizar a algunas de ellas y otras no. Otras ha sido pues eso, muy fácil. ¿Y había alguna que después de esa labor habéis llegado hasta ella y... Y como estábamos hablando, ¿no? Antes, como tú comentabas, Marilu, llegaste y encuentras un montón de muros, de encontronazos, de zancadillas. ¿Alguna de ellas terminó tan quemada del mundo de la música? Porque tú decías anteriormente que tuviste una época que pudiste y te viniste abajo. Que ha dicho, mira, me parece muy bonita vuestra idea, pero no contéis conmigo. ¿Os ha pasado con la...? No, no ha ocurrido. Lo que sí es cierto es que, bueno, en el caso, por ejemplo, de Yoli de Caín, del grupo de Motril en Granada, pues terminó quemadísima de muchas cosas, unas más personales, otras más relacionadas con el oficio. Pero bueno, lo estamos diciendo, el recuerdo en general es de una experiencia de juventud vivida con intensidad y con alegría y placer y satisfacción. Aparte de que luego hubiera anécdotas chungas, pero todos han querido hablar, por supuesto. Y encantados. No, sí, sí, no había nadie que nos haya dicho, no quiero recordar aquello, que va, para nada. Es que me parece que ese documental es una cosa muy, muy especial. O sea, que no te lo esperas. Es único. Es único, es único, sí. No te esperas que después de 30 y tantos años hay gente que quiere hacer esto. Es que no, todavía no me lo explico. No, yo creo como decíamos anteriormente, Marilu, es simplemente poner las cosas en su sitio y decir que aquí ha habido... en los años 80, aparte ya de todo el trabajo que se hace con los Condenados, con, en definitiva con esa labor de proponer, ¿no? Aquí ha habido también compañeras que han estado en el escenario, las pioneras de nuestro rock duro, de nuestro heavy metal, que han estado ahí en un momento que no había prácticamente y que se invisibilizaron, ¿no? Y en este caso, esto es rendir el respeto que hay que hacer por el trabajo que se ha hecho. Que está muy bien, que Barón está muy bien, que Obús está muy bien, todo lo que queramos, ¿vale? Pero hay más. Más allá de todas estas bandas, más allá de Chapa, más allá de todos estos sellos, hay más vida. Y yo creo que era de recibo, ¿no? El hecho de que estéis ahí en este documental que joder. Yo tengo ganas de... Yo tengo muchas ganas de verlo, de verlo. Ya, aunque he visto partes y me veo muy graciosa. Yo a mí misma me veo graciosa. Pero tengo ganas de verlo todo, ver todo el documental, conocer también a las otras mujeres. Porque claro, yo tampoco tenía contacto con ninguna. Pléyade, ¿no? Quizá Pléyade. Con Pléyade sí, porque de hecho Pléyade me llamaron para cantar con ellos, con ellas. Pero de otras provincias no tenía conocimiento de chicas de otras bandas. Entonces también quiero ver el documental para conocer a las chicas de mi quinta. Me hace mucha ilusión. Bueno, y más veteranas, porque tío, estamos ahí con que empezó en los 60, sí. Tarántula que empezaron en los 70 finales, sí, grabando. Sí, o sea, sí, sí. Y luego, por cierto, un detalle, el que sea morboso, que se olvide del documental, porque por eso también se hace con tanto cariño y tanto respeto. Aquí se ha evitado totalmente todos los clichés que uno pueda pensar. Dejó una entrevista hecha por dos chicos a ella. No. No ha habido preguntas en lo personal, eso no nos interesa, solo nos interesa. Lo musical, por supuesto. Lo musical del 100%, no hemos entrado para nada en ningún tipo de cosa turbulenta, porque no nos interesa. Eso son, pero hay gente que quizás está esperando eso, Carnaza, y no se la va a encontrar, Lo digo por si acaso hay algún escuchante. como habrá gente que tiene una idea equivocada del tema, porque no va por ahí. Que estará esperando. No es salsa rosa, porque esto, hay muy mala uva también en el mundillo. Y a lo mejor están esperando a ver por dónde me meten la... Porque yo en una cosa de estas, yo lo disfruto. Yo veo un concierto, lo disfruto. No ando, estoy pensando a ver si el bajista falla. O sea, a criticar, la envidia. Bueno, nosotros tenemos desconectados las respuestas, ¿no? Desconectadas, ¿cómo se dice eso? Desactivadas. Tenemos desactivados los comentarios. Es que no fumo de eso, no fumo internet. Tenemos desactivados los comentarios, nos dan igual. Y luego la única concesión... Pero hay mucho que... envidioso. Sí, sí. Tristemente. No, pero bueno, mira, por ejemplo, nosotros hemos hecho no una concesión, sino un reconocimiento, y es que el documental está narrado por Eva Benito, que es compañera nuestra desde hace cuánto, toda la vida, buena, y más. Buena mujer. ¿No? También estuvo en alguna banda. Morgana, bueno, Morgana, ha estado con PM, claro, así que me venga un poco a la cabeza. Entonces, y presidenta del club de fans de King Diamond, ahí es nada, ¿eh? Eso es que a Paco le gusta mucho. Es que yo tengo un fanzine de ella, joder. Que, no, es que, tengo colegas míos que estaban enamorados y no iba a ser una de las figuras, ¿sabes? Los 90, un fanzine dedicado a King Diamond. Suena malo de presidenta del club de fans porque suena raro, ¿no? Pero, es decir, llevaba una publicación entera especializada y centrada en King Diamond. Y me radio, pensé, claro, hizo radio en Getafe, si no recuerdo mal, también Eva. Bueno, una curranta. Por eso tenía que ser ella. Entonces, esa es la única, no sé, el único guiño de género que puede haber. Todo lo demás es información pura y dura, dentro de que hay una interpretación y un guión. Bueno, pues yo creo que ya hemos hablado un poco de todo. Antes de nada... Bueno, falta Macute para pues, la novedad que tiene también ella hoy en día. Pero antes quería decir una cosita que me has hecho un poco hincapié, que lo recordara. Y como bien me decías, el mundo de los fanzines, siempre un poco ya ojeando, que además está caliente, como estamos hablando, este trabajo de Neurosis que acaban de sacar tanto Héroes como Gadir. Como bien decía, hay fanzines en los años 80 que se dedicaban también a hablar del mundo del heavy metal. Y radios libres. Pero que parece siempre que es el punk el que hacía. No, había muchos fanzines, sí, en Donosti, en Barakaldo, en Bilbao, había gente que se dedicaba. Fíjate que nosotros siempre hemos estado más en el mundo del punk, a mí también me gusta mucho, y el metal extremo, sobre todo en los años 90, el metal extremo, yo creo que tiene un poco la vanguardia, como género además que está está como embrión arrancando, son los fanzines, ¿no? Lo que están ahí siendo visibles. Y bueno, y es curioso, la verdad es que el artwork de Neurosis es para echarle un vistazo. Además, como bien estábamos hablando anteriormente de todo lo que suelen ser las biografías, tanto en inglés como en este caso en euskera no ha entrado. No, porque es que el espacio era muy limitado esta vez, entonces en euskera esta vez no ha podido ser, pero vamos, lo tenemos en nuestras oraciones. Hemos escuchado al McCurter, creo que así al empezar, hemos estado escuchando uno de los cuatro cortes, ya lo habíamos puesto en un par de ocasiones en Trovador Urbano, en nuestro programa. ¿Cómo está la actualidad de la banda? Y cuéntame, porque Iñaki, que está contigo, Iñaki es el señor de Talión también. El bajista de Talión, sí, y el bajista de Alma Kunzer. Cuéntame un poco cómo está tu actualidad, porque a ver, parece que estamos hablando de... Bueno, ya estamos en la residencia, en la jubilación del metal, y no es así. Pues mira, este año una pena con lo del COVID, porque teníamos... salió a finales de año del 19, salió... el disco de Alma Kunzer y ya íbamos a hacer presentaciones en el 2020 y pues conciertos y tal, y claro, con esto no se ha podido hacer. Entonces en abril, cuando estuvimos los tres meses confinados, pues Iñaki, el bajista, se ha dedicado a escribir el Rockfinamiento, que es una serie de temas, unos 10 temas, en los que cuenta con todo tipo de músicos de Bilbao, y está grabando aparte lo que es el tema y la canción, y luego el vídeo de esa canción. Está grabando todo, así que él está ocupado, pero nosotros estamos parados, porque tampoco podemos ir a ensayar, porque yo vivo en Bilbao, otro vive en otro pueblo, otro vive en otro, y es que no podemos pasar de un pueblo a otro. Bueno, corriendo sí, porque si haces deporte puedes ir corriendo al pueblo contiguo, pero solo al pueblo contiguo. Entonces no sé cuándo nos levantarán el confinamiento, pero bueno, así estamos, que llevábamos meses sin hacer nada. Claro, pero las ganas están. Hombre, las ganas claro que están, pero te vienes un poco abajo y dices, jo, este año que era la presentación del disco, que íbamos a hacer... Este año que echas a Chepa y... Un montón de bolos y bueno, te quedas un poco... A mí ya se me han olvidado casi todas las letras, me tengo que poner a repasar pero, otra pero vez. Pero cuando la pasión se ponga otra vez en funcionamiento... Eso sí. Sale completamente solo, pues, Marilu, que un placer haber estado aquí con unos minutos en Radio Utopía, 107.3 FM, www.radioutopia.es. El placer es mío. Tienes aquí tu casa. Gracias. Porque nosotros tenemos pensado también seguir durante muchos años, con lo cual... Eso espero. Esperamos seguir estando y verte también en no mucho tiempo con alguno de tus trabajos, ya sea vía telefónica o en persona otra vez, como surja. Paco, ¿qué te voy a decir? Que enhorabuena por todo el trabajo de Ya Son Eléctricas. A ti como sirve para apoyarnos. Es una auténtica pasada todo lo que estáis realizando. Y Leo, que con ganas de que se termine de toda esa labor de audiovisual, donde tú has estado mucho más involucrado, que tenga finalización sí. En... Luego nos pondremos con otro, ¿eh? En DVD. Sí, ¿eh? Sí, vaya, te digo. O sea, vamos a entrar el audiovisual ahí por debajo de la rendija. Me he quedado, pero si todavía no la saco. Por la rendija de la puerta. Con el curro, me he quedado así, digo, pero si todavía no ha salido, con todo el curro que tiene y ya estás pensando. Es que ya, como ya sabemos un poco cómo se hace, pues ya va a ser más fácil. O sea, que en vez de 5 años o 4 o 3, no sé exactamente el número. 2, han sido 2. Va a ser en 1, ¿no? No, no, eso tampoco, ¿no? Yo creo que estas cosas llevan un ciclo de 2 años, pero ideas hay, ¿eh? Para hacer unos cuantos. Joder, ojalá. Ojalá, porque al final es un testimonio que queda, ¿no? Como cuando se escribe un libro, en definitiva, o cuando se hace un programa en directo, ¿no? En vez de un programa grabado o una cosa así, queda testimonialmente y fiel y como se ha hecho de toda la santa vida. Pues escuchamos a Neurosis otra vez. Venga, como quieras. Vamos, que vamos a aprovechar que lo tenemos aquí de calentito, primicia. Fíjate, estabais hablando de que se grabó en un Gasteche los directos, ¿no? Los directos, sí. ¿En qué Gasteche? Bueno, no me acuerdo. Creo que es el de Porto, pero de Portugalete, pero no me acuerdo. Sigue, es que sigue. Tocaban muchos Gasteches. ¿Sigue operativo el de Porto? No, la mayoría de ellos no. Ah, se ha venido también mucha infraestructura de los Gasteches abajo, ¿no? No, lo que pasa es que los cerraba la policía. Sí. Claro, los ayuntamientos los cerraban, mandaban, como pasó el grande que había en Bilbao, en el casco viejo... Aquel lo tapiaron y echaron a palos a todos. Y luego también el último que había en Bilbao, que era una nave enorme, pues hubo unas batallas campales, no sé si os acordáis, bastante fuertes. Y también se cerró, o sea que los Gasteches van desapareciendo, pero no es porque la gente no tenga motivos de hacer cosas. Bueno, ahora hay conventos en Bilbao, ¿no? Donde hace la gente fiestas privadas, ¿no? Sí. Vaya tela. La Bilbo Rock también. La Bilbo Rock. No, si era Bilbo Rock. No, si era por el chiste este estos días, los tontos esos que han hecho una fiesta Campilla 300 ahí en un convento por Bilbao, ¿no? No me he enterado. No has enterado. Es que no veo mucho la tele. Pues les han pegado un crujido. 300 chavales de 3 días de fiesta de empalmada en un convento, ya no alquilan unas monjitas. En un convento, en una residencia. Monacal o algo parecido, o sea, un antiguo convento, pero es igual, estaban oyendo, bueno, no, pero, estaban oyendo basura. Pero eso por descontado. Y de DJ a las monjas, ¿no? Sí, imagínate. No, algunas iban vestidas de monjas, o sea, es que vamos, vaya. Lo tenían todo. A ver, las teches, hay conventos ahora. La peña no respeta bueno, nada. Bueno, es una iglesia también. Tiempo de pandemia. Sí. Bueno, Marilu, vamos a. Estaba diciendo por aquí, ocupa tu lugar. Me estaba diciendo por aquí. No sé qué. Hola. Es del directo este tema es del directo. Del Gasteche, pues vamos a acercar. Baladita pura. A escuchar este tema de Neurosis. Bueno, como estamos hablando. No sé cuál es. 83-84. Bueno, vamos, solo faltaría que te vinieran las letras aquí en el disco. Vaya tela. Lo de esta gente es un regalo del cielo. Bueno, vamos a cerrar estos minutos con Marilu, vocalista de Neurosis, de Halley, de Bang, de Alma Cooter. Bueno, Coulter, bueno. Que es igual que Cooter, pero en latín, en vez de en inglés. Vaya, cuchillo, ¿no? Alma de cuchillo. Pues lo dicho, que muchas gracias, Marilu. Gracias a Leo, gracias a Paco. Seguimos, ya sabéis, en Radio Utopía. Vamos a terminar escuchando a Neurosis. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Va! ¡Gracias! Y ahora un tema también reciente que... Bueno, espera, voy a respirar. ¡Nunca más! ¿Cómo va? ¿Va bien? ¡Sí! ¡Va bien!